del 18, 19, porque es casi la génesis de lo político, o sea, los valores que desde el periodo clásico grecorromano organiza la forma de organización política son los valores republicanos, son los valores que estructuran cómo va a ser esa convivencia en lo público. Y veremos una serie de valores como el bien común, pero hay otros valores como la participación, la equidad, la justicia, o sea, esos ideales de cómo ha de ser la política, eso es el republicanismo. Es la gran tradición política, el origen de la tradición política, que luego se implementa de distintas formas. Pero lo que decíamos, siempre es como en el ideal van a estar los valores republicanos. ¿Y por qué? Lo hablaremos después, pero ¿por qué esto está No, ya lo enganchado puedes con, hablar ya. por qué está imbricado con el populismo? ¿Por qué? Porque el populismo se ve, por un lado, como perversión de esos valores republicanos y, por otro lado, en la otra acepción del populismo, se ve precisamente como el que las demandas de la ciudadanía se atiendan, es una forma de realmente poder lograr ese republicanismo que nunca se ha llegado a lograr en la historia de la filosofía política, de la historia política. Pero en cualquier caso, o como oposición al republicanismo, o como. O sea, el populismo se ve o como oposición, corrupción del republicanismo, o como forma de lograr que realmente se desarrolle el valor republicano. En esta cosa un poco esquizofrénica, de que hay dos formas, pero tiene que estar constantemente imbricado populismo y republicanismo. Y aparte, lo que ya hablábamos con Jesús, que ahora el republicanismo es otro tema top. O sea, quizá no ha llegado tanto a la opinión pública todavía, es más especialista, llegará, pero Pero sí en la en la élite, filosofía política, en la teoría política, todos que estamos en esto, en la academia de todos los países, el tema de la Bueno, filosofía ahora. es el tema de su No, no, tesis. no lo digo porque sea el tema de mi tesis, no, Pero no, no, no, aparte pero, es una tesis muy bien colocada en o el sea, tiempo. casualmente ha sido así, casualmente, pero es el tema de debate. Entonces también es bueno que ustedes, aparte del populismo, que es un tema que está más en la prensa y demás, está bien que lo entiendan y que lo sepan analizar, pero si por ende entramos un poquito en el republicanismo, pues va a venir muy bien para entender los debates contemporáneos, porque enseguida va a permear. O sea, en 5 o 10 años lo que va a permear a la prensa y tal va a ser el republicanismo. Ustedes tienen la ventaja de que lo han entendido bien, porque va a pasar lo mismo que con el populismo, que se va a hablar de un modo charlatán, todo el mundo va a hablar de eso y al final va a ser un significante vacío como populismo ahora que nadie entiende qué es. Pero todo el mundo, es como el Quijote, dicen en España, todo el mundo lo cita, nadie lo ha leído. Ay, Pues igual, tenemos que hablar del Quijote, entonces, antes de que sí. se me olvide, pero ya hablaremos. Quijote, Entonces, por cierto, es un libro muy republicano. sí, ¿eh? Está imbuido de valores republicanos. Cervantes era un conservador, esa es mi idea, un señor bastante conservador, pero muy republicano. Entonces, si quieren, ahora sí, estructuramos lo que traía Beatriz. Me interesaba mucho hablar, porque efectivamente es inevitable que todos acudamos, vengamos con ideas preconcebidas, lo cual, de nuevo, entrando en el ámbito de la moral, no es ni bueno ni malo, es lo que es. Entonces, yo mismo me encontré, yo hago, como saben, historia intelectual, eso es a lo que me dedico, pero de cosas muy lejanas a esto, pero poco a poco, por colegas, Beatriz y otros, pues me fui encontrando con esta discusión. Entonces, lo importante es que esto está ahora mismo en el candelero, se puede decir, ¿no? Que no es casualidad que aparezcan los medios de comunicación y que no es casualidad que se utilice por parte de los partidos políticos o de los actores políticos, partidos o organizaciones de la sociedad civil, un valor o sea, un valor republicano sería la lucha contra la corrupción. La corrupción es un, digamos, bueno, pues no es casualidad que alguien de la sociedad civil fundara, o alguien es, Mexicanos contra la Corrupción. Mexicanos que Contra la contra la corrupción. corrupción. O sea, quiero decir que son ideas que están ahí, que aparecerán y que, bueno, la idea es también. Miren, según hablaba Beatriz, esto yo no lo tenía preparado, pero yo me acordaba cuando yo llegué a México hace ya unos años, y las primeras veces que estaba paseando por la Condesa, porque ya saben que yo desde que llegué vivo en la Roma, y fui al Parque México, y entonces vi esas moneditas tan preciosas de esos, como señalamientos que hay en el Parque Ah, México de los años 20 y 30, que son valores cívicos, urbanidad. Fíjense, ser urbano, es decir, participante de la ciudad, es ser alguien cívico, es decir, participante de la ciudad. O sea, volvemos a lo mismo. Lo político es lo urbano, es lo cívico, porque la ciudad, la civitas o la civitas en latín, es lo que da lo cívico, la urbanidad, no el urbanismo. En México, por lo menos, el urbanismo último no ha sido muy, no ha tenido mucha urbanidad, pero en fin, ese es otro problema. Y entonces te ponía, ¿no? Respete usted el pasto y tenga a sus hijos controlados, en fin, ¿no? Bueno, pues esos son, Perro. al perro. Claro, en el año 20 yo creo que mucho perro no debía tener la gente en su casa, entonces nos sacaban allí al parque. Pero eran callejeros, sí, ¿no? Esto de tener a un perro es una locura. Son 12 niños, no, encima van a tener un perro. Pero esos son, aunque sea una cosa muy mínima, bueno, no tan mínima, no, valores no, republicanos. Claro. O sea, lo que estaba propugnando el ayuntamiento, el cabildo de la Ciudad de México en el año 20 y 30 en la Condesa, pues era que los ciudadanos, las ciudadanas ya aparecerían, no estaban mucho por ahí. Ese es otro problema que no va a salir mucho, pero que es muy importante pensarlo en términos de género. Para el siguiente módulo. Para el siguiente módulo, te queda tú. Sí, está, Jenny se quedó con la gana. Pero en aras del bien común, decidió someterse al entusiasmo colectivo. Duda. Sí, sí, por favor. Por ejemplo, la República, digamos, se pretende tener una mayor democracia, ¿no? Uh-huh. Que toda la gente participe, que todo, ¿no? En el populismo se trata de también tener, ser democrático, pero con su foco, el foco de atender a grupos mayoritarios, minoritarios, que no les han hecho caso, porque también es, bueno, son grupos grandes desatendidos. Entonces, quieren atender más a estos, pero menos a otros. Pero desatiendes a los que supuestamente ya estaban atendidos. Porque creo que más o menos ya está. ¿Entiendes? Sí, sí, perfectamente. Okay. Antes de que vaya Beatriz, porque es la que tiene que ir, desde el principio hay que tener en cuenta lo que ya hemos dicho, que se nos va a colar muchas veces. Es que estás mezclando dos cosas. Una cosa es la república, que es un modelo político, y otro el populismo, que es una herramienta. Ya. ¿Sí ven por dónde voy? Una cosa, perdón, es la dictadura. Una cosa es la dictadura del proletariado, que es una herramienta dentro de la teoría marxista. Una. Y hay corrientes, bueno, comunistas quizás no tantas, pero bueno, que relegan la dictadura del proletariado porque entienden que hay otras herramientas y otros objetivos que son más importantes en la coyuntura X. ¿Sí me explico por dónde voy? Sí, o sea, yo soy decir yo que hay que tener cuidado, lo veremos, aquí ahora está sí. Todo, tranquilidad, que hoy es todo muy magmario, vamos a repetir todo. Acaban de llegar de Navidad. Claro, esto es como una lluvia para que se vayan pero sí, el populismo es una estrategia. O sea, vamos a poner un ejemplo muy prosaico. Es que me dicen, quiero bajar la pancita, abdominales. O sea, es como, tus abdominales no es una ideología, es una forma de bajar la pancita. Mi objetivo es bajar la pancita y cómo la bajo con abdominales. O sea, un poco simple el comentario, pero es verdad. Entonces, como, es una estrategia para lograr. Entonces, tenemos una mezcla de. O sea, pues lo que estoy diciendo es que entiendo que su duda puede venir por ahí, que hemos hablado también de populismo. Viene de pueblo, tiene al pueblo en consideración, o para manipularlo, o para escuchar sus demandas legítimamente. O sea, es verdad que el populismo va a. En la estrategia populista va a estar el pueblo presente. Sí, sí, sí. O para manipularlo, o para legítimamente elevar sus demandas. O sea, claro. Pero no. El pueblo, todo el pueblo. O sea, no es que estemos hablando solamente de los olvidados, para hacer la peli Buñuelo, los que están. Pueblo en su conjunto, ¿no? No hay una expresión de todos los ciudadanos, o sea, solo que normalmente sí que ha habido una serie de sectores más excluidos que se van a considerar, pero eso no implica que pasemos de un grupo a otro de poder y que los que estaban bien no estén mal y viceversa, o sea, ¿no? Eso es. Entonces, veremos porque son distintas cosas. Una cosa es la democracia, que es un modelo político, que canaliza medio la representación y el voto, los deseos populares, eso es otra cosa, eso es un tema, un modelo político, otra cosa es el populismo, que es una estrategia que viene del pueblo porque va a tener al pueblo para manipularlo o para expresar sus demandas, ya veremos cómo, pero va a tener al pueblo presente. Y otra cosa es el republicanismo, que es una tradición política, que es un modelo que inspira incluso la democracia. Sí. O sea, es como una normatividad, como unos valores marco que están detrás, como un ideal que luego... se lleva a cabo, se implementa con distintas ideologías de distintas formas, pero es como los valores republicanos están detrás, como de fondo, como grandes valores civiles, es como una religión cívica, siempre pienso en la expresión. Sí. O sea, igual que yo digo, pues yo tengo a lo mejor una religión X y mis valores morales vienen de ahí y me porto bien porque creo en el amor al prójimo, o sea, por ejemplo, la religión cívica, los valores que están detrás de cómo se estructura la vida pública, la vida de los valores republicanos. Entonces, esto es como un telón de fondo de los valores que rigen o que habrían de regir la política y la convivencia. Esos son los valores republicanos. La democracia es una forma de gobierno determinada por el voto. Okay. El populismo es una estrategia, que veremos con más detalle, que tiene en cuenta al pueblo, cada populismo a su manera, lo veremos, para, como agente político, para satisfacer las demandas, pero al pueblo de un modo global, no a un pueblo oprimido solo. O sea, al pueblo no estamos extendiendo. Cuando hablamos del pueblo, clases no hablamos oprimidas. De lo popular, sí. La ciudadanía, a mí me gusta más. Porque ciudadanía es darle al pueblo. Pero... Sí, a todos nos gusta más. Sí. Pero pueblo está ahí desde el principio. Sí. Y ciudadanía sí, llevo ciudadanía después. Ciudadanía está ahí desde Entonces desde es importante lo... tenerlo en cuenta todo el tiempo. Es decir, pueblo es la categoría política que se tiene que utilizar. Nos guste o no nos guste, queramos ser ciudadanos o no. Incluso, por ejemplo, el ejemplo de la Segunda República era muy bueno porque lo dice mucho de la propaganda republicana a partir del 31, lo dice, vamos a crear ciudadanos, ¿no? Estamos aquí para ser ciudadanos. Ciudadanos romanos. Desde el pensamiento clásico grecorromano, Aristóteles, Cicerón es el gran teórico, pero sí, la idea es que... Ustedes lo tienen en el programa. El cuadro de los romanos es Cicerón con Catilina. No está elegido por casualidad. Para entendernos así, una frase que podría ser muy clara es: el republicanismo quiere que el pueblo devenga ciudadanía. Claro, que el pueblo devenga ciudadanía. O sea, tú puedes ser pueblo. Pueblo es una cosa más esencial, más identitaria. Pero en cuanto el pueblo participa en lo político activamente, se torna ciudadanía. Entonces, eso, o sea, es como. Es un ideal ser ciudadanía. Cuando eres pueblo, o sea, yo creo que el pueblo es un tema complejo, ¿eh? O sea, sí, pero... Les voy a poner un ejemplo muy rápido, según hablaba Beatriz. El artículo 33 de la Constitución mexicana. Todos los alrededor de esta mesa somos ciudadanos de esta sociedad. Pero solo ustedes son miembros del pueblo mexicano. ¿Me explico por dónde voy? Sí, sí. Entonces, constitucionalmente, la Constitución mexicana tiene un valor antirrepublicano, que es prohibirme a mí y a Beatriz participar de la vida política de la polis. Y lo dice la Constitución. Claro, que decían que te iban a aplicar el 33. Exactamente. Sí. Exactamente. Hay un estudio, si alguien tiene interés, hay un estudio muy sencillito, sí, claro, un articulito, que dice, ¿a quién le han aplicado el 33? Claro. Que no es a todo el mundo, bueno, ni todos los años. Cuando aquí hablando de estas cosas, nos deportan. De hecho, nos deportan. Así que, por favor, no nos denuncien. Cuidado con los audios. Una clase de confección, pero sí, nada más. Esto es una clase de costura matutina. Pero no, fíjate que, bueno, incluso también los griegos decían la cuestión, a mí me suena pueblo, me suena más campesino, no sé qué, ¿verdad? Menos obligación, ciudadano, ya tienes una conciencia política, ya tienes una, puedes, ¿me entiendes? Ya puedes hacer uso de la democracia, porque ya tienes más idea de las cosas. Yo Perdón, una cosa, te voy a dar un contraejemplo romano. Sí. Senatus populusque romanus. Es decir, el Estado romano se resumía en lo que llevaban las legiones, que era el Senado y el pueblo de Roma. El Senado aparte, y el pueblo. A nivel igual. Una cosa es el modelo aristocrático, pero el pueblo romano, en teoría, es el que decidía a través de la participación política de los comicios. O sea, yo entiendo ese uso también popular, o sea, se puede entender pueblo como, vamos a decirlo con todo respeto, para entendernos popular, sí, sí. O sea, como... Sí, sí. Pero eso es un uso que se utiliza cotidianamente... Pero vamos a intentar desecharlo, sí. Aparte porque no es lo más feo, equilibrado. Feo. No, y pero no porque sea peyorativo, no se lo vamos a entrar en riesgo, no. Sino porque políticamente no funciona bien, no opera bien. Porque... Otro ejemplo, perdón. En Europa, no funciona en América, porque no hay que yo sepa ningún partido sea así. Pero en la Europa, digamos, de tradición mediterráneo del sur, no en Inglaterra, pero bueno, en Alemania también, el término popular... Tiene, como es polisémico, como me bien ha dicho Beatriz, y recuerden cuando hablamos de religiones fue el curso anterior, una cosa sobre religión. Yo les decía que todas las palabras son polisémicas, hay que tener cuidado precisamente para precisar lo que queremos decir. Partido Popular no se sitúa en la izquierda, ni en Italia, ni en España, ni en Portugal, que son los tres ejemplos. No, ya había un Partido Popular en Francia, pero desapareció hace muchos años. Se sitúa en el centro-derecha. Pero el adjetivo que toma para denominar su propia ideología es el popular. Partido Popular Español, Partido Popular Portugués, el Partido Popular como todo el Italiano. Mundo, como We the People, como dice la Constitución. La primera frase de la Constitución americana, o sea, empieza por We the People, lo veremos. Es decir, es la gente, o sea, el pueblo es todo el mundo, para entendernos así. Es que en concreto tengo metido un caso, que viene al caso, por favor. Pero sí viene al sí. caso. No, pero, todo viene sí, al caso. Sí, vamos a hablar de López Obrador. Pero sí, por ejemplo, bueno, una vez sí, que mano. Consulte el pueblo si se hace el aeropuerto. Por piedad, ¿qué es lo que...? Técnicos saben de aviación aeronáutica. O sea, ¿qué demonios tiene que opinar el pueblo? Yo tengo. ¿Quiere consultar? Muy bien. Okay. Yo también no voy a hablar de López Obrador, pero y te voy a dar un contraejemplo para que esto sea dinámico y dialéctico. Ah, ok, entonces que solo paguen el aeropuerto los técnicos, porque el impuesto lo paga todo el mundo. O que la democracia tampoco. Ese es otro, sí, sabía que iba a saltar a alguien, porque yo soy el primero que lo salto, pero bueno, esa es una discusión. Si queremos crear república, todos los mexicanos tendríamos que pagar impuestos. Siempre está ese dilema, que es un dilema que... Pero bueno, sí, sí. Siempre está, obviamente, lo deseable es que el pueblo, que todo el mundo tenga las mejores estudios, mejor educación y todo, pero si nos ponemos así, también la democracia estaría mal, que probablemente, yo no pienso así, digo, una persona elitista puede decir, oye, pues Beatriz está más capacitada para votar, que tiene doctorado en filosofía política, que el señor que está haciendo el jardín. Sí. Porque no sabe, o no. O a lo mejor precisamente el señor del jardín tiene mucha más conciencia de lo que hace falta de la que tengo yo. Sí. O sea, de hecho, perdón, les mandaré en su momento, no ahora porque no toca, un articulito no muy largo. O sea, lo que vamos a pedir que lean son cosas cortas, como mucho 10 páginas, una introducción a un libro clásico. El republicanismo es una excepción, pero en general van a ser artículos breves que nos permitan discutir. En su momento introduciremos un articulito de una antropóloga, porque aquí vamos a manejar varias disciplinas, en las que habla de la participación política en los sistemas clientelares de la Ciudad de México, en las colonias populares. Y lo que viene a decir con un análisis antropológico es, estos son cualquier cosa menos tontos. Saben perfectamente en qué sociedad están viviendo. No les gusta, como no nos gusta mucho. O sea, cómo está organizado políticamente y tal. Pues saben perfectamente cómo relacionarse con el delegado, con el alcalde, con el tal, con el... O sea... No, no se libran de mí. ¡Hombre, Gloria! Perdón, que acaba de llegar. Yo entiendo ahora lo que usted decía. Puedo entender el punto de que a lo mejor... Y bella, ¿verdad? De antes de ayer. Bueno, Gloria, Santos, que ya conocen todas. Perdón, pero... María Luisa la conoce. Pero está grabado, Gloria. O sea, yo entiendo más lo que usted decía, que puede ser una cosa, tampoco voy a entrar en temas, pero puede ser, yo entiendo la crítica, puede ser algo técnico, que a lo mejor una cosa concreta técnica, o sea, si es cierto que a mí me dicen cómo hacer galletas, mejor que lo diga un pastelero que yo. Claro. Eso entiendo el punto. Pero en cuanto, saliendo de cosas opinables, si es, pero en general, el que la democracia consulte a todo el pueblo, a todo el mundo... Es Suiza. Tiene sentido porque la democracia, ¿por qué? Porque hablamos al bien común. Y el bien común... es lo que está, tiene un criterio también cuantitativo, es lo que sea mejor para más gente. Para más, claro. Porque al final esto es así, entonces... Pero quédese con una cosa, perdón, quédese con una cosa que decía Beatriz, que es el elemento central y que ella repite mucho por su propia formación e intereses, yo repito menos porque vengo de otra formación. Tensión, eso que hablábamos antes del conflicto dentro de la sociedad. Por no decir conflicto, que con muy buenas razones está cargado de un cierto... polo negativo, hablemos de tensión. La tensión se puede resolver. La idea, claro, de una democracia funcional, operativa, es que esas tensiones se resuelvan. Entonces, la sociedad, cualquier sociedad, en cualquier momento de la historia, está en tensión. Y estas ideas de solo voten los que saben, los que pueden, los que tienen, ya se implementaron. Ese es el principio de las democracias modernas. Es la democracia censitaria. Votan hombres, porque las mujeres son tontas, y por tanto, ¿para qué les vamos a preguntar si son tontas? En el 19. Menos las de esta mesa, claro, seguramente en el 19 hubieran votado todas. Pero las mujeres no votan y solo votan, vamos a decirlo, los propietarios, porque ni siquiera se decían los ricos, es decir, los que tienen propiedades, porque son los que realmente participan en la sociedad. Es decir, casi, repitiendo la Eclesiastés bíblico, no hay nada nuevo bajo el sol. Casi todo lo que se puede decir en esta mesa, o se ha intentado o se ha pensado. Yo lo que quería decir también para cerrar es, para que lo tengamos así también como en el aire, la noción de pueblo que vamos a utilizar no va a ser ni pueblo en sentido identitario cultural, el pueblo mexicano, el pueblo zapoteco, o sea, no el pueblo es esa catalán. Parte que es una excepción, no es esa excepción cultural, antropológica, identitaria, ¿vale? Eso no lo vamos a usar en este curso, no. Ni tampoco la acepción de pueblo popular en sentido respetuoso, para que entendamos, o sea, de pueblo llano, de sector oprimido, no. Vamos a usar pueblo como colectivo, conjunto y ciudadano, conjunto de la población. Sí, puede ser apelación, pero como populismo, o sea, viene de populus, la idea es que está. Yo no voy a dejar mucho un lado del pueblo, pero porque etimológicamente, para entender dónde viene el populismo, por eso hemos sacado la noción de pueblo. Pero está vinculada a. Y es interesante usarla porque uno de los objetivos del populismo progresista y el republicanismo que veremos, el republicanismo lo que hace es que el pueblo se torne ciudadanía. El pueblo está ahí, es la gente que está. Pero en el momento en que el pueblo se estructura en torno a los valores cívicos republicanos, participa políticamente, unos piensan en los otros y en el bien común, en cuanto el pueblo se estructura políticamente, deja de ser pueblo para ser ciudadanía. Entonces, el pueblo es una cosa más como un estado previo para entendernos a ciudadano. Y no solamente es que sea previo en el tiempo, sino que es previo en derechos. Al pueblo, en cuanto ejerce sus derechos activamente, se torna ciudadano. Pero eso no quiere decir que no los tenga. Que una persona sea pasiva políticamente y no ejerza su potencialidad cívica, susceptible de derechos igual. O sea, pueblo es como. Solo una nota, pero quizás es importante. Históricamente tenemos un problema. La creación, el desarrollo, la difusión de la idea ciudadana, de la idea republicana moderna, coincide, y son los mismos actores y los mismos sujetos, con la idea de las naciones modernas, que son formaciones identitarias. Es decir, que crean pueblos, que crean. Y es de donde salen los nacionalismos, que. Casi inevitablemente, yo tengo grandes amigos que no piensan esto políticamente, pero a mí me pasa que y en esto sí, no va a haber mucha discrepancia porque sé que Beatriz está en la misma onda que yo. Pero bueno, igual, esto es una cosa ideológica nuestra, ¿eh? No todo el mundo piensa así y hay gente muy preparada que no piensa así. Yo me temo que todo nacionalismo tiende naturalmente a ser excluyente en algún momento. Claro. Pero hay gente muy preparada que no piensa así. Entonces, ya te digo que no, diga que sí, pues lo digo yo. O sea. Amigos míos catalanes y valencianos teorizan esto de otra manera, ¿no? Bueno, no estoy de acuerdo. Entonces, esto es muy importante porque ciudadanía es el mismo momento en época moderna, ¿no? En la tradición republicana clásica, medieval o de la edad moderna del siglo XVI y XVII, sino que los estados-nación, fíjense, se están creando a la vez. Entonces tú, para ser mexicano, pues tienes que ser mexicano. Tú, para ser español, tienes que ser español. O sea, hay un requisito previo que no solamente ser esto, está cultivado y es participar como ciudadano, ¿no? Lo siento, aquí hay un numerus clausus. Que ser hijo de o de la sangre, en fin. Eso es otra de las, pues lo veríamos, otra de las contradicciones de la modernidad, que supuestamente es cristiano, no debería ser inclusivo, pero luego el Estado-Nación, que se dice como garante de la ciudadanía, tiene un modelo excluyente y limitado. Porque vamos a ver otra cosa también interesante, es que lo verán, pero sí, lo de la tensión, lo de las contradicciones, contradicciones no en sentido de oposición, sino dialéctico, si entiendes, la tensión. Eso es muy interesante en el pensamiento y tenemos que aprender, que eso es una cosa muy, muy interesante cuando uno quiere estudiar el pensamiento crítico, la autonomía intelectual, es a que no hay que decir esto es bueno, esto es malo, esto es así. O sea, la idea es vivir en los intermedios, en las tensiones. Eso nos permite entender el lado bueno de las dos cosas, entender que hay unas dialécticas, que eso no es malo. O sea, eso nos permite una lucidez intelectual muy grande, porque si tenemos términos estancos de esto es así, una ideología fija, al final somos pobres intelectualmente, porque descartamos lo otro. Y el vivir en las tensiones, eso es el pensamiento crítico. Crea muchos dolores de cabeza. Es un matrimonio, en realidad. Pero por eso, por vivir ejemplo, con tensiones. Bueno, Corina, no, no me damos porque no acabamos. Y lo veremos. O sea, por ejemplo, hay una cosa muy bonita, ustedes conocerán la República Francesa, el lema. Conocen, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad. Sí. Eso es muy interesante porque ahí hay una tensión. Libertad es, yo pienso lo bueno para mí, liberalismo, modelo político de lo bueno para mí, mis derechos, mi dinero. No. Y luego está igualdad. Que es lo contrario, es el modelo republicano de. Por eso las democracias son una mezcla de republicanismo y liberalismo. Sí. Y luego está el otro ideal, me está diciendo igualdad. No, vamos a pensar en todos, los derechos de todos, en lo equitativo, en lo justo. Tenemos como dos polos que están jalando. Ahí, ¿quién está mediando? La fraternidad, sí. Que lo que permite es que, por un lado, el bien propio y el común intenten convivir. Pero esa tensión. Si lo vemos, el modelo no es malo. O sea, el modelo del republicanismo francés, que es como arquetípico, ya incluye esta tensión. Y lo que nos está demostrando es que la tensión no es mala, esta tensión tiene que ser fructífera. Claro. El problema es cuando estas tensiones se descompensan. Como veremos, el neoliberalismo, entraremos, que no hemos entrado con calma, lo que es, como incluso muchos conservadores dicen, que es interesante. Bueno, van a leer ese artículo del Financial Times, se verán. Es una perversión del liberalismo. De la libertad. O sea, el liberalismo, específicos, que lo han visto ustedes con Hobbes, el liberalismo lo que hace es llevar al extremo y corromper y prostituir y pervertir los ideales de la libertad, en el sentido de que, lo veremos ahora, esa tiranía de los mercados, esa privatización de la vida, esa mediación de todo a través de ya no eres ciudadano, eres consumidor, emprendedor, ahora ya eres ciudadano, no cuanto participas en lo público, sino en cuanto debes. O sea, lo que te mete la palestra en las relaciones sociales es esa dimensión de estoy endeudado, de consumo. O sea, que lo veremos con calma, explicaré el próximo día, pero el liberalismo es una perversión de los valores liberales. Entonces, lo que decía, cuando hay extremos, cuando hay un régimen, por ejemplo, ultracomunista, que viola las libertades individuales, se está descompensando, porque, bueno, puede haber un... podemos decir que los regímenes, a lo mejor, extremos comunistas están pensando en repartir todo, pero a lo mejor a costa de la libertad individual. Que a lo mejor yo tenía una casa y me la quitan y tampoco está bien. Un ejemplo cultural, una película muy buena alemana de unos 10 años, queda un poquito menos. Es La vida de los otros, que son los 10 últimos años de existencia de la República Democrática Alemana y el sistema de espionaje de las vidas privadas. Pues es un poco esa idea. Tengo que cortar un momento la... Entonces, por eso decía,